Neumonil para gripe nada más. Nada más. Nada más para gripe neumonil. Neumonil para gripe nada más. Nada más. Nada más para gripe neumonil. Con vitamina C.